Allá por la cordillera anda la fiebre del oro. De entonces que al cielo imploro que la avaricia extranjera encuentre otra manera de rasquetearte el filón, porque somos un montón los que bebemos tus ríos. En el 2003 le dijimos no a la mina. 9 años después, seguimos diciendo no. Música, teatro, danza, poesía. Distintas expresiones artísticas juntas para conmemorar un nuevo aniversario del plebiscito que le dijo no a la minería en Esquel. Digan que sí, que no sufran y la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Los esperamos el 23 de marzo a partir de las 18 en la Plaza San Martín. En el 2003, más del 81% le dijo no a la mina. 9 años después, seguimos diciendo no. No pasarán.